Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal, se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual, los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal, sin ningún daño real, se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Rally Barrio Nuevo pasó a festejar su cumpleaños por la tribu. La última vez he estado en mi casa, el anterior estuve en Cuba, mira vos, porque habíamos ido con Liliana Herrero a cantar, siempre nos reímos con Liliana porque hemos debutado como dúo en el cumpleaños de Fidel Castro, ¿viste? Mira, nos invitó a Abel Prieto. Entonces después pudimos seguir tocando como dúo, porque con Liliana nos reímos, decimos, hemos debutado en el cumpleaños de Fidel Castro, ¿después dónde querés tocar? ¿Qué te falta ahora? Ya claro. Está, no podemos tocar en otro lado. ¿Sí? Ahora tengo una fecha en Café Vinilo con el claro. No da. Ya, ahí fue el debut del dúo y ahí se despidió como dúo, porque ya claro. Tocamos techo de movida. Muy bueno porque, era en realidad un festival con músicos de todo Latinoamérica y de Argentina nos invitaron a nosotros dos. Y de hecho, bueno, ensayamos, había dos pasajes nada más. O sea, Liliana tenía un pasaje y yo otro. Y no podía ir Pedro Rossi, que es su guitarrista. Claro. Entonces, la acompañé yo a Liliana. Hay que reemplazar a Pedro Rossi. Hay que reemplazar a Pedro Rossi, Dios, me tiraron un mochilón. pero estuvo bueno, tocamos, qué sé yo, me acuerdo, pero tocamos Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Ajá. Tocamos, a ver, ¿qué más tocamos? Che, tocamos del repertorio de Liliana, ¿no? Varios, y después canté yo también. Fue muy raro, en el cumpleaños de Fidel tocaba también Cecilia Todd, ponerle. No daba para hacer un tema de los Guns N' Roses, No daba. Todo tema alusivo tenía que ser. Y encima cumplo el 14 y creo que Fidel el 13 o el 15, un día antes o después. Ajá. Después creo que 15. Chango Rodríguez fue un autor de Córdoba, con madre riojana, padre catamarqueño, por eso él tiene mucha también influencia de la música riojana, ¿no? Con Vidala de la Copla. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Ese es de él, que yo la grabé en Chango. Y bueno, y un poco fue la intersección de dos avenidas importantes dentro mío, ¿no? Hablando, graficando de esa forma la niñez, sobre todo con la guitarra. Uh-huh. y las canciones de Chango que tienen que ver con mi etapa en Córdoba, pues no tiene que ver con mi niñez el repertorio de Chango. Lo que tiene que ver con mi niñez es lo que yo grabé en Radio AM, los valsitos criollos que cantaba mi papá. Claro. Y la, bueno, las chacareras y todo eso, ¿no? La pulpera de Santa Lucía, esas exactamente, canciones, ¿no? Eran parte de, del cotidiano en mi casa. Pero el repertorio de Chango es totalmente ya pertenece a mi etapa, ya a mis más de 20 años en Córdoba. Y de que yo llegué en los 90, donde había muchas movidas sociales, estaban gestando muchos movimientos autónomos de lucha social en Córdoba. Ahí para mí fue muy importante esos años de meterme, de ir a participar, de ponerle asambleas que se hacían en el pasaje Aguaducho, donde nació el Cordobazo, la reforma universitaria, y las manifestaciones que se hacían del sindicato Luis Fuerza. Iba a todos lados con mi guitarra. Y ahí estaban las canciones del Chango, y todos nombraban Chango, Rodríguez. Yo digo, ¿quién es este tipo? ¿Por qué sus canciones son más conocidas que él, viste? Ajá. Porque, bueno, de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia. Cuando me entero que ese samba en realidad hablaba de la cárcel, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Más allá de uno imaginarse que una escena de balcón, de una serenata. Viste que ahí le sale el romántico a uno, y lo primero que uno ve en la reja es la reja de la casa. Acércate, ¿no?, a la reja. Y bueno, cuando uno se entera que esa reja, que la samba está dedicada a la gringa, su compañera que lo visitaba a diario en la cárcel, que él pasó muchos años haciéndose cargo de un homicidio en un hecho muy, muy confuso. Bueno, la historia cambia, ¿no? Y él sale de esos años con muchas canciones de ahí. Y muchas de esas yo grabé en Chango, solito con la guitarra, que fue para mí también, por otro lado, un desafío enorme, ¿no? De hacer un disco solo con guitarra. Hace un tiempo imaginaba que quizás el Chango es un poco el personaje de Chacarera del expediente, del Cuchi Leguizamón, ¿no? Como es el que le cae un poco la ley encima y que sin comerla ni beberla tiene que ir adentro, digamos. Sí, bueno, él podría haber usado mucha influencia en ese tiempo, porque era un tipo, no sé, como decirte que hoy va en cana, no sé si te decirte el Chaqueño Palavecino, viste, un tipo así súper conocido, pero era un tipo muy, muy, muy conocido, todo el mundo le grababa canciones, era un tipo, y cuando sucede eso fue un impacto social muy grande, pero él fue y se hizo cargo de esa historia. Después, por la lucha que llevó su mujer, bueno, le acortaron la pena, ¿no? Pero sí, él pasó esos años escribiendo canciones y dando clases de guitarra en la cárcel. Una historia que la de Johnny Cash queda chiquita. Claro. Hablando de cárcel, Rally, ¿de qué se te acusa en los afiches que están recorriendo la ciudad de Buenos Aires? Hoy venía para acá, me encontré con tu cara así como de buscado, de frente y perfil. ¿De qué se te está acusando? Casi un identity kit, ¿no? Sí. Me buscan por varias cosas, man. Todavía no me pueden probar nada. Conversación con Rally Barrio Nuevo. Sí, me han sacado de contexto varias cosas, pero bueno, es parte también de estar en esta historia de manifestarse a través de la música, de las canciones, de en un punto también sentir que uno, que una de las cosas más valiosas es la independencia artística, y que donde uno tiene que estar con la música, eso lo he aprendido yo de muchos referentes que he tenido, no solamente músicos. Pero la música tiene que estar, tiene que ir de abajo, tiene que crecer de abajo para arriba, si manteniéndose lejos de los extractos de poder. Y esa es una concepción que al menos lucho por que sea así, ¿viste? Que de estar siempre desde del lugar de la gente, ¿viste? Que es lo de lo que uno se nutre a la hora de hacer música, sobre todo, ¿no? Eso creo yo. Y por eso me he abstenido siempre de participar de movidas, qué sé yo. Que no debe ser fácil, digo, no solo por las propuestas, incluso está por lo económico, ¿no? Que puede llegar a totalmente, ser. Totalmente, claro. Sino también porque hay muchos amigos y amigas que están participando de conciertos, como fue del Bicentenario, para acá, digamos, se ha transformado en una moneda corriente que el Estado organice. con gente muy afín a vos, una cantidad de conciertos. Me imagino que no debe ser fácil también decir que no a la fiesta a la que te convocan en un punto, ¿no? Sí, sí. Bueno, el Bicentenario fue para mí un antes y después porque a mí esa vez no me gustó de la forma que me lo propusieron de participar cuando fueron los festejos acá en Buenos Aires. Y yo simplemente, y de manera muy tranquila, dije, no, muchas gracias, yo no. Y es más, cuando fue el Bicentenario me fui con un periodista de Córdoba, con el Chacho Marcetti, nos fuimos allá a Cheral. Hablando de referentes, de paso, ¿no? Chacho Marcetti. Sí, Chacho Marcetti, claro. Y hicimos un espectáculo dos o tres veces de canciones de Yupanqui. Entonces yo cantaba y él leía, ¿viste? Textos de Yupanqui. Y me acuerdo que nos fuimos con el Chacho Marcetti a Cheral, donde él salía sus grandes cabalgatas que hacía Yupanqui, al pie del cerro, en Tucumán, y la gente había anunciado Rally, bueno, los de ahí habían anunciado Rally Barnabé, pensaban que nosotros íbamos una guitarra y dos sillitas, o sea, y de repente había un festival con 3.000 personas. Y el Chacho me dice, no voy a subir a leer acá. Me dice, están esperando que vos cantes tu chacarera. No, le digo, Chacho, vamos a defender a muerte lo que vinimos a hacer. Y nos sentamos y bueno. Sí, está plegable. Y nos sentamos los dos así, pero era un festivalazo, así, estaban esperando todo. Y vos sé que en un momento se hizo el silencio y todos escucharon cuando habló el Chacho Marcetti. Y otra cosa que fue muy graciosa esa vez fue que muchos me decían, ah, viste con tu papá, me decían. El chacho como ruludo así. Papá de rulo, o sea, todo. Sí. Bueno, eso mientras tanto con el Bicentenario acá. Está bueno. Claro, nos fuimos allá y para mí fue una tranquilidad, digo. Hago uno de Chango, ya que estamos hablando de Chango Rodríguez. Cuando llora mi guitarra, una coplita de amor, sin decirme una palabra, ella me acompaña con el corazón. Sin decirme una palabra, ella me acompaña con el corazón. Sabe por qué yo ando triste, ¿quién me sabrá consolar? Ella conmigo se aflige y también se alegra si me oye cantar. Ella conmigo se aflige y también se alegra si me oye cantar. Sabe que nunca la olvido, que siempre la llevo en mi corazón. Si nunca vas a dejarme para acompañarme, coplita de amor. Si nunca vas a dejarme para acompañarme, coplita de amor. Conversación con Rally Barrio Nuevo. Una de las cosas fue yo dejar de tocar guitarras eléctricas, cosa que me, que en un punto sentí que me estresaba, ¿viste? Porque mira, te estresaba la eléctrica. Sí, pero me gusta la eléctrica, pero como yo no soy violero eléctrico, o sea, fue jugar un poco, porque mi instrumento es la criolla y en todo caso la acústica, pero yo comencé hace un tiempo con una eléctrica, con una eléctrica. Y me compré un equipo y todo eso. Y comencé a entrar todo en el mundo de los pedales. Uy, no, cosas. No hay retorno. No, claro. Bueno, hice rehabilitación y me zafé de esa otra. Zafé, sí, zafé. Y ahora volví a la acústica. A la granjita de los pedales. sí. Bueno, entonces dije en un momento, me fui, vi un show en otro lado del mundo. Vi un show que me gustó mucho. De un músico que me gusta mucho, de James Taylor. Y hablé con James Taylor y todo, en mi inglés no sé lo que... Eso era para filmarlo. Y le regalé Chango, el disco de Chango a James Taylor. No lo podía creer, ¿lo viste? Pero el tipo me dio una bola espectacular y habla. Y lo vi tocando ahí como tranquilo, él con su acústica, viste, una super banda de la concha de lor. Oh, digo, yo también, porque es como que, a ver, ande, me hace más, el pedal hace, no, a ver, el tiempo del delay. No, dije, no, enchufo la viola y ya está. Uh-huh. Que toca. Entonces lo volví a proponer a Edgardo, que el flautista y guitarrista que toca, uno de los chicos que tocaba nosotros, que el toque eléctrica es él, ¿viste? Sí, aparte hay poca gente que maneja con naturalidad el tema de pedales, sobre todo cuando el despliegue es grande, ¿no? Si además tiene que cantar, digo, porque un violero, claro, que por ahí se arma un poco su set ahí, sí, y está como ocupado en eso. Claro, totalmente. Pero cuando además estás totalmente hablando con el público, estás cantando. Es mucho. Yo en un bueno, tiempo me divertí. Bueno, a Lisandro, es uno de los pocos tipos que yo lo veo relajado con toda la ingeniería, claro, que tiene alrededor, sí, digamos. Sí, él está muy acostumbrado a eso, le gusta y lo disfruta mucho. Y es más, no solamente tiene esos pedales, sino tiene un montón de otras cosas. Pero yo lo disfruté mucho tiempo. Pero dije, no, voy a tocar lo que yo sé, ¿viste? Eso me pasó. En un punto lo tomé como un acto de maduración. Decir, bueno, vuelvo a la acústica y nada, me concentro en eso y canto tranquilo, ¿viste? Uh-huh. Porque otra cosa que me pasaba, que el tema, había que ir muy pila con el tema de los equipos. Yo tengo un equipo que es muy, muy hermoso, de guitarra, ¿no? El último que estuve usando. Pero era un quilombo con la masa y me quedé pegado un par de veces con la eléctrica. No está tan bueno, claro. Uf, no sabes qué feo, porque te da unos patadones, ¿viste? Entonces volví a la criolle. Listo, claro. Tranquilo. Rally Barrio Nuevo pasó a festejar su cumpleaños por la tribu. Mira, agarré a leer poesía últimamente. A pesar de que tengo casi que me leo un cuento de Fontana Rosa todos los días, qué sé yo, he comenzado prácticamente a leer poesía. Una amiga me regaló un libro de obras poéticas de Marechal y estoy muy copado con eso. Y otro amigo me regaló un libro de obras completas de Leopoldo Lugones. Y me metí mucho a leer la poesía, ¿viste? De Lugones. Y otra cosa que otro escritor que para mí es un genio totalmente olvidado y negado de la literatura argentina y latinoamericana, que es Luis Franco, ¿viste? Uh-huh. De Catamarca. Eso por suerte está muy difícil. Inclusive yo hablé con Horacio González, le pregunté si había libros, viste, que yo, mi casa acá en Buenos Aires, de la casa de Lilian Herrero, y muchas veces me quedo con Horacio González solito. Es más, le he tenido que cocinar yo algunas veces y nos quedamos los dos solitos. Qué desgracia, ¿no? Tener que cocinarle a cambio de que te hable un poco. A cambio de que me hable un poco. Yo lo saborno con comida. Y me dice que está difícil encontrar libros de Luis Franco, pero me consiguió uno y quedó en conseguir un par. Pero tengo una tía que es escritora y poeta de Catamarca, que tenía muchos libros de Luis Franco, que una obra basta, la verdad. Y mi tía, a modo de herencia familiar prácticamente, me dio prácticamente todos los libros de Luis Franco. Así que los voy leyendo de a poco, ¿no? El Otro Rosas, el otro. Ahora estoy leyendo ese libro que se llama El General Paz y los Dos Caudillajes. Y después he escrito una poesía muy, muy hermosa también, porque me gusta recomendar este tipo de lecturas. Son lecturas que nos meten muy en un atrio que tiene que ver con nuestro origen, con la tierra. Luis Franco fue un tipo que vivió toda su vida en una finca y trabajó con sus propias manos, ¿no? Y fue un tipo muy perseguido también por los gobiernos dictatoriales y hizo una movida de productores independientes en Catamarca. Escribió cosas realmente muy, muy hermosas, hasta un libro para niños que se llama El Zorro y su Vecindario. Uh-huh. Bueno, todo eso ando leyendo. Me defiendo más cantando que hablando. No te creas, ¿eh? ¿No? Soy medio... ¿Pensaste la idea del conferencista? No, la verdad que no. A ver, ¿qué puedo hacer? Mira, ¿puedo hacer un tema? Estoy cagado de calor, che. ¿Me puedo sacar la campera? Sí. Me puedo desnudar aquí en el estudio. Voy a hacer un tema que se llama Chacarera de la NN, se llama Chacarera. Una chacarera viejísima, ¿no? Se llama la NN porque los autores después que la hicieron se pelearon y uno lo habló, bueno, dijo, bueno, lo llamo, ¿viste? Pues la tenemos que registrar en SADEC. Lo llamó y el otro lo mandó a la... Le cortó prácticamente, entonces ponelo lo que era. Entonces el otro fue y no tenía nombre, se le puso NN. Uno pensaba que tenía que ver más con la historia de la Argentina y sin embargo con egos de las batallas de la autoría. Cuando me vine del norte traía alforjas todas llenas de algarroba y alfeñique, peperina y hierbabuena. También me cargué un quesillo charqui de carne de oveja y un yuyito sapo macho para aventar a las penas. Un ponchito todo y la hacha regalo de mamá vieja se ha metido en mis alforjas como si fuera una queja. Caramba, que traiba mucho cuando me vine del norte. Qué vientos me castigaron para dejarme tan pobre. Cargué con todos los sueños, traiba canciones del monte, el murmullo del arroyo y el suspirar de mis noches. Paisanos nacido entre los rigores, porque al que es hijo del cerro siempre le sobran dolores. El beso de mamá vieja, su mano vuelta en un hombre, como pañuelo vencido que va llorando en adioses. Caramba, que traiba mucho cuando me vine del norte, qué vientos me castigaron para dejarme tan pobre. Conversación con Rally Barrio Nuevo. Uy, no sé, vos sabés, estoy medio podrido todo porque... No, bueno... teniendo en cuenta que lo que va a ganar sí o sí está dentro de una de un gran negocio en el cual, bueno, no puedo pensarme ni a mí ni a ninguno de los paisanos que uno conoce, que lejos estamos de realmente decidir algo que nos haga bien, ¿no? que nos traten con responsabilidad, yo la verdad tengo bastante descreimiento de la clase política en general. No entiendo qué mierda festejan, la verdad, cuando ganan una elección. No sé qué festejan, bro. Te juro, me da mucha bronca. Me da mucha bronca que un tipo festeje como si hubiera ganado un partido en la Copa del Mundo cuando ganaron una elección. Todavía no ganaron nada, bro. No hicieron nada todavía como para... Yo creo que el tipo que ganó una elección tendría que decir, bueno, muchas gracias por haber confiado en nosotros y le ponerse a laburar. No sé qué mierda festejan, bro. Me da una bronca. Entonces, como que... ninguno de los partidos, ni la polarización que hay, ni nada. No me seduce absolutamente nada de eso. Sigo creyendo en que la movida tiene que ser autónoma, de movimiento autónomo, y por más que esté muy vapuleado todo eso, pero sigo creyendo en eso. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Thank you.

Estoy en un pasillo del hospital. Hace una semana llueve constantemente. Voy a contarles una historia. Una historia que se titula ¿Por qué escribo? ¿Por qué escribo? ¿Por qué escribo? Piso 1. Lo más importante, la fecha de vencimiento bien clarito atrás de cada envase. Invito a mirar, a revisar sin ningún compromiso. 3 paquetes de los marvadiscos Gondis son sabor vainilla. Los médicos me diagnosticaron 3 meses de vida, a lo sumo 4. Esto se debe a una verruga mental, producto de la composición literaria y el hábito de imaginar. ¿Usted por qué escribe? Me dijeron los médicos al tiempo que me mostraban una radiografía de mi cerebro. Y las radiografías grises no mienten. Lo intenté todo. En última instancia fui a ver a un médico brujo. Él me enseñó que se puede viajar hacia adentro, hacia el interior humano. Fumamos en una pipa hecha de hueso, una mezcla de hongos y excremento de pájaros. La sensación de viajar hacia adentro es muy parecida a la de deambular en el interior de un subte absolutamente repleto a la hora pico. Caminamos abrazados con el brujo por el interior de mi cuerpo. Caminamos a través de venas y túneles, de ciudad en ciudad, hasta que finalmente un día llegamos a mi cerebro. Un día de primavera llegué a mi cerebro y la vi. Ahí estaba la verruga mental, el quiste literario. Era como una especie de bola, como un domo hecho de crochet. Todo hecho de crochet. Allí, dentro de esa inmensa verruga en forma de domo tejida con crochet, había muchas maestras, muchas señoritas Cristina de primer grado. Cosían y tejían constantemente para que esa verruga tomara más color. Finamente bordaban frases, una y otra vez, la misma frase en todas las paredes, una y otra vez. Otras de ellas, sentadas en camillas, se tatuaban. Constantemente, constantemente, la misma frase que no repetiré. ¡Basta! Pararon durante un breve lapso de tiempo. Todas me miraron, todas y cada una de ellas. Y finalmente, volvieron a empezar, volvieron a tatuar, volvieron a pintar, una y otra vez. No se detuvieron. Cada vez más grande, cada vez más grande. Aquella verruga finalmente acabaría por asesinarme. Finalmente pude comprender la causa de la existencia de aquella enorme estructura. Piso 2. La causa del nacimiento de aquella verruga mental cosida a crochet por mi maestra de primer grado y todos sus clones fue un hecho que sucedió mientras cursaba mis estudios primarios. Yo estaba en primer grado y recuerdo que era un día de lluvia, como este. Los días de lluvia son especiales porque alteran la monotonía de los actos de los humanos. Entonces, uno puede observar pequeños espacios donde se revela la verdadera idiosincrasia de los espíritus. Y yo la vi, a mi señorita, y me acuerdo. Ella caminaba entre los bancos. Todos estábamos sentados. Mi compañera de banco era una niña mala, de trenzas alineadas, de obsesiones corrompidas. Y yo la vi, a mi maestra de primer grado pasando entre los bancos, arañando con sus garras pedagógicas la madera pútrida de los bancos del Estado argentino. Ella pasaba con sus tijeras de podar niños entre los bancos, ostentando, pisteando a cada uno de nosotros con una actitud de sargento psicótico hitleriano. Ella pasaba una y otra vez y yo la vi, de pronto. Entonces, con una actitud inusitada, con un desprecio hacia las normas, me paré. Yo tenía solo 6 años, cursaba primer grado y usaba guardapolvo blanco, en medio de la fila de banco, y allí, de pie, se lo dije, a viva voz, adelante de todos, se lo dije en la cara. Le fui claro en que aunque ella se vistiera de señorita, que aunque ella se disfrazara de mujer argentina, de madre, yo sabía quién era. Ella era la muerte. La muerte disfrazada de señorita. Y se lo dije, aunque intente llevarse todo de mí, nunca lo logrará. Contaré cuentos, y los cuentos circularán por el mundo, en la boca y en las orejas de las personas. Y usted no podrá arrebatarme aquello que yo crearé y que ya no me pertenecerá. La señorita tuvo un profundo dolor en el estómago. Entonces se tomó su vientre, arqueándose con un profundo dolor abdominal. Tosió dolorosamente. Luego fue hasta su escritorio. Escupió dentro de un pañuelito que guardaba en su cartera. Y volvió a la fila como si nada hubiera sucedido. Piso 3. Sin embargo, no me lo perdonó. Quizás por eso su mirada de odio ha sido vencida. Los cuentos circulan, las historias caminan. Estoy vivo, más allá de mí. Las promociones del shampoo y en la crema de enjuague que están en la góndola 17 no está autorizada, gracias. Así fue como surgió la industria del enlatado de monos y fue todo un boom en la época de los 80. Fue increíble ver cómo electrodomésticos venían con el logo del mono rojo enlatado e incluso miles de electrodomésticos fueron desarrollados a partir del enlatado de monos. Enchúfelo, llénelo y olvídelo. ¿Monoscopía puede ser? ¿Monoscopía? ¿Monoscopía? Estimado alumno, al finalizar esta primera parte del método audiovisual, esperamos que esté disfrutando con su aprendizaje. Pasamos al lado B de este cassette, en el cual encontraremos la segunda parte del repertorio. Sigue lloviendo. Ya pasó un tiempo. Ya pasaron unas horas. Desde mi salida del quirófano, estoy sentado en el cordón de la vereda. Y creo que vine hasta acá porque me pareció que este es un buen lugar, frente al mercado de pulgas. Un graffiti de un monstruo me mira con 6 ojos indiscutiblemente extraterrestres. Ahora no hace tanto frío. Creo que vine hasta aquí porque me pareció un buen lugar para presentar a un amigo. Quiero que conozcan a Chapu. Lo conocí hace 3 años en la cárcel, donde todavía continúa preso. pude conocer en él un proceso de transformación sorprendente, impecable, como si uno observara una crisálida que se transforma en mariposa, o la flor del loto que se abre con sus mil pétalos sobre el pantano del Siamse. Es interesante ver como otro estilo en Chapu. Y este laburo que hiciste con laburar con cuentos para niños. Porque de alguna manera venís armando varios cuentos que pueden ser contados a niños pequeños, también a adultos, ¿no? Porque los cuentos se cuentan a partir de una edad. De hecho, vos los contás acá. Es más, los creaste acá, pero son cuentos para niños. Y eso también es loco, ¿no? Que en una cárcel, los tipos presos, ¿qué están haciendo? Están inventando cuentos para niños. Como... También rompe el imaginario de lo que está pasando afuera, ¿no? ¿Cuál fue el primer cuento que inventaste? Y el primer cuento que inventé fue Joaquín y su pelota mágica. ¿Hace cuánto? Y ya hace 2 años. ¿Y qué sentís que pasaron en esos 2 años en vos a partir no solamente de los cuentos, sino en tu persona y a través del arte y a través de la educación? Que fui teniendo, digamos, una transición, una transformación en mí, en mi persona, en mi yo. Fui matando el yo egoísta, fui adquiriendo más otra personalidad y me fui metiendo mucho y convirtiendo mucho en lo que es la educación, la literatura, los cuentos. Como que digamos que en todos dos años y medio que estoy acá, fui entrando dentro de mí, revolviendo cosas de mi pasado y viendo qué es lo que estaba mal, qué es lo que estaba bien, y fui construyendo una nueva conciencia, ¿no? Fui construyendo cosas que yo antes tenía construidas de una manera, las fui destruyendo y construyendo una cosa más normal, no tan oprimida, tan el odio, el dolor. Y fui viendo eso, todas esas cosas y modificando pequeñas cosas de mí que, bueno, que me llevaron a todo esto. Pero mi primer cuento fue Joaquín y su pelota mágica. ¿Y por qué no lo contás? Y bueno, dice... Esta historia dice así. Habla de un chico de tan solo 8 años que en una casa él y su pelota todos los días le hacía la compañía y como no tenía amigos, él pateaba la pelota contra una pared. Y el travesaño del arco era un dibujo, un barco, en el medio de una tormenta, con las olas gigantes, y se veía a sus más de 40 tripulantes colgados de las sogas, de las velas, y como que estaban en la banquina, que se iban a caer. Y él siempre pateaba esa pelota, y tú, tú, tú, tú. En un momento patea su pelota contra la pared, tú, y escucha tú, tú, doble rebote, pero si la pelota había pegado una vez. La para inquieto, mira la pelota. Mira, va, mira la pared, vuelve otra vez, tuc, tuc, tuc. El doble rebote. Siguió pateando y escuchando el doble rebote hasta que en un momento una mancha de humedad, negrita, verdosa, que estaba en la pared, empezó a hacerse cada vez más grande. Y él pateaba contra esa mancha pensando que estaba descascarando la pared. Tac, tac, y cada vez más grande, hasta que la pelota entró en el orificio. Y él fue corriendo. Y vio que la pelota no estaba y miraba por el agujero y no veía nada. Metió un bracito, metió el otro bracito y vio que había algo, el otro que pasaba de largo. Hasta que metió la cabecita y vio un campito. Con dos arquitos chiquititos, arbustos, árboles, todo un campito y su pelota allá abajo de un arbusto. Pasó a buscar su pelota, su única amiga era su pelota. Miró y por abajo vio unos pies. Alabó la pelota y pensando que era un nene le dijo: a vos, che, devolveme mi pelota. Cuando miró por arriba vio un sombrerito con un trébol de 4 hojas. ¡Tic! Patearon la pelota hasta ahí nomás y él estaba lejos y miró: devolveme la pelota, le volvió a decir. En eso sale un duende, le dice: Joaquín, ¿vos querés tu pelota? ¿Quién sos? Dame mi pelota. Juguemos. No, yo no tengo amigo. ¿Y cómo sabes mi nombre? Porque yo juego todos los días con vos. Cuando vos pateas tu pelota, el doble rebote soy yo que te pateo la otra pelota. Te la devuelvo. ¿Querés tu pelota? Le dijo el duende. Juguemos un partido. Se pusieron a jugar los penales y el nene le ganó nuevamente. Iba cayendo la tarde, llegó el anochecer. Y el nene tenía que ir a su casa. Y le dijo: ¿pero cómo vuelvo? Miró para todos lados y se encontró que ya la pared no estaba, el agujero no estaba. estaba en un bosque, con dos arquitos chiquititos, un duende de amigo. Y el duende le dijo, yo tengo algo para ti, se sacó un medallón. Y él dijo, ¿qué es eso? Este medallón te sirve para volar. Tan solo tenés que cerrar los ojos, ponértelo y pensar dónde vos quieras ir, y ahí vas a aparecer. Y cada vez que quieras venir a jugar conmigo, le dijo el duende, cierra los ojos, piensa en mí, y acá tienes un amigo con quien jugar. Entonces el niño cerró sus ojos, abrazó su pelota y se despertó al otro día a la mañana en su cama. Lo primero que hizo fue meter la mano bajo la almohada, tenía su pelota abrazada, miró su pelota, estaba su pelota. Cuando se estiró para desperezarse bajo la almohada, sintió que había algo. Se encontró con el medallón y no sabía si había soñado que jugó con un duende o era realidad. Al encontrarse con el medallón, se dio cuenta que era verdad y que hoy por fin tenía un amigo con quien jugar. Que de chico nosotros no existíamos para nadie. No te digo que cruzábamos la avenida para allá y éramos unos negritos villeros. Y lo primero que decía la señora enfrente, porque tenía una casa bien edificada, pagaba luz, pagaba gas, tenía un trabajo digno y en la villa no, decía, ah, este villerito, este chorrito, ya de chiquitito, guarda, se agarraba la cartera pensando que le iba a robar. Y no existíamos ni para el Estado ni para nadie. Y adquirimos identidad a través de tener un arma. A través de saber que el arma te da una identidad. Yo con esto intimo a la otra persona y me da todo lo que tiene. Y eso me daba identidad, me daba plata, me dejaba manejarme, me dejaba comprarme para comer, ropa, vestirme. Me daba personalidad. Y así a todos los chicos del barrio. Agarran un arma, la droga en la esquina y le da identidad, como que son, existen. Como una rebeldía interna con uno mismo, que la opresión, no existir, te drogás, tenés un arma y empezás a existir. Pero dentro del mismo sistema de lo que ellos quieren, porque ellos quieren que seamos así. Porque la universidad no, nos cambió nuestra manera de pensar, nuestro horizonte. Una oportunidad para hacerlo saber, ¿viste? Exacto. Siempre fuimos lo que hoy somos. Lo que hoy somos con la universidad lo fuimos siempre. Sí. Pero no nos dejaban ser lo que éramos. Teníamos que ser lo que siempre construyeron y fuimos construyendo nosotros mismos de lo que ellos quisieron. La palabra está verde, ¿viste? La palabra tiene poder. Entonces la narración oral, tanto como los cuentos, la literatura, el estudio y lo que significa la palabra, es ser escuchado. Poner libera. Por eso tenemos un programa que se llama La Palabra Libertad Atravesando Muros. Por más que ese muro esté ahí, nuestra palabra pasa. Y saber que nuestras palabras están oyendo los barrios, el barrio de Suárez, todo lo que nos conquista, nos están escuchando la radio y la gente nos está escuchando al otro lado y estando nosotros dentro de la cárcel, nos hace libre. Nos hace libre porque podemos transmitir un mensaje, podemos generar una conciencia, ¿no? Y a través de todo esto hay que darle educación, cultura, identidad, existencia, existencia, existencia. Más importante, la fecha de vencimiento, bien clarito atrás de cada arma. Te invito a mirar, a revisar, sin ningún compromiso. Mi vida cambió considerablemente desde que comencé a utilizar el mono rojo eléctrico enlatado rojo. Ay, creo que dije rojo dos veces. Lo has dicho dos, pero no importa. Perdón. Hola, mamá. Estuvimos escuchando a Chapu, José Antonio Arce, contando la pelota mágica y también sobre la vida de los presos y el arte. Así fue como nació la industria del mono enlatado. Bueno, cuando yo era pequeña, le solicité un préstamo a mi padre, quien gentilmente me lo entregó. Cuando le dije que viajaría al África, pues ahí ya no estuvo tan de acuerdo. ¿Estás seguro que quieres dejarlo ir? Puede correr peligros. El África queda muy lejos, querido. Solo me interesa tener a mi mono cuentero. Es enlatado, mamá. Fue así que comenzó la industria de las latas para monos cuenteros eléctricos rojos. Mi nombre es José Luis Gallego. Soy un cuentero, un editor de radio, un escritor, un padre, un amante, un hombre creativo, un niño, a veces un poco tonto, a veces más despierto. Conduzco y edito este programa, llamado El Mono Cuentero Eléctrico Rojo Enlatado. Gracias a Bebi por la edición artística. Gracias a Desbocados por las voces. ¿Un final? No sé si hoy puedo darte un final. ¿Cómo decirte chao hasta mañana? Y hay cosas pendientes. Va a haber personas sufriendo. Entonces yo te puedo decir hasta mañana. Por eso no sé cómo decir. Va a haber personas sufriendo. Mientras tanto, nada se terminó. Nada finalizó. Va a tener que esperar la señora huesuda. No sé si hoy puedo darte un final. Buenas noches. Buenas tardes. Muy buen provecho y dulces sueños. Disfruten del amor. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Hasta no sé si hoy puedo darte un final. Hasta no sé si hoy puedo darte un final. Eléctrico rojo, enlatado. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes, ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.